Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, tratando de comunicar las actividades tanto de la maestría de políticas sociales como de la especialización en abordaje familiar integral, que son dos carreras de posgrado que se dictan en la Facultad de Humanidades. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre cuestiones que tienen que ver por ahí con las políticas sociales, la pobreza, también obviamente los seminarios, como siempre estamos tratando los seminarios que se editan tanto en la especialización en abordaje familiar integral como en la maestría de políticas sociales. En el día de hoy voy a compartir dos entrevistas, una a la decana de la Facultad de Humanidades, que es Gisela Espaciú, que es una de las docentes de la especialización en abordaje familiar integral, y también vamos a compartir fragmentos de una conferencia que dictó el doctor Bernardo Klisberg, que estuvo en Posadas la semana pasada, para entender un poquito a nivel macro, digamos, cómo estamos en cuestión de políticas sociales. Y creo que va a ayudar a ver un poquito el panorama, ¿no? Así que por un lado lo académico, que sería de lo que se habla sobre el tema de familias en el seminario de especialización en abordaje familiar integral con Gisela Espaciú, y por otro lado también la cuestión macro de las políticas sociales que habla este señor muy reconocido, que es Bernardo Klisberg. Así que vamos a comenzar escuchando a Gisela Espaciú hablándonos acerca de cuáles son los temas que se desarrollan en el seminario de especialización en abordaje familiar integral, que se dicta juntamente con profesionales docentes de otras disciplinas como la historia, de antropología, con el objeto por ahí de entender el tema de las familias hoy en día, cómo abordar el trabajo con las familias, sobre todo para los profesionales que están en contacto directo, tanto trabajadores sociales como también sabemos que hay muchos profesionales que abordan la cuestión familiar. Y la idea, más que nada, lo que decía Gisela, es ver esta cuestión también con la mirada de otros profesionales de otras disciplinas, ¿no? Así que vamos a escuchar a Gisela Espaciú hablando sobre este tema. Bien, es el primer módulo, el módulo introductorio de esta carrera, cuyos docentes son el doctor Roberto Avínzano, la magíster Norma Oviedo, y bueno, quien está hablando, ¿no? El módulo se llama Transformaciones Contemporáneas, Tramas Sociales y Actores, y tiene como eje problematizar y dar cuenta fundamentalmente de las transformaciones del sujeto familia en la sociedad contemporánea, ¿no? Para eso hay tres claves que atraviesan el seminario. En principio, la historicidad, porque es imposible pensar el presente y comprender lo que nos pasa si no es en clave de la historia que no es solo la historia local y latinoamericana, sino también en puntos comparativos con otras culturas y con otros países y con otros momentos de la historia del mundo. de la humanidad en realidad, más que del mundo, ¿no? De la historia de la humanidad, donde los modos de ser y de habitar como familias han ido cambiando. Y esos cambios claramente responden a distintos espíritus de época, como dice Casullo, y a cuestiones que se van modificando no solo en la cultura, sino a determinado reconocimiento de sujetos y de derechos. Actualmente no se puede hablar más de la familia nuclear tal y como la supimos concebir y conocer en la Argentina de nuestro primer Código Civil, ¿no? Y que estructuró claramente los derechos y responsabilidades de sus miembros en ese marco. Pensemos que no es tan lejano en la historia cómo se distinguía los derechos de un niño nacido de un matrimonio civilmente constituido y de aquellos que eran considerados hijos ilegítimos, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando justamente de la construcción de identidad, de las posibilidades de ese niño de habitar perteneciendo o no al mundo. Y eso no es una decisión individual del sujeto, sino que solamente se explica en términos de esas coordenadas de época. Hoy circulamos otro momento de la historia, donde la legalidad y la legitimidad se están construyendo en torno al reconocimiento de familias en plural. Nuestro país incorporó claramente la ley de nuevas identidades sexuales y el matrimonio denominado igualitario. Y eso abre claramente otra posibilidad para pensarnos como sociedad, para respetarnos, para incorporar las diferencias como diferencias y no como desigualdades, como era hasta no hace mucho tiempo en nuestro país. Claro, o sea, en el aspecto legal ya tenemos un reconocimiento. Sin embargo, los programas sociales, a nivel más de políticas sociales, digamos, todavía, digamos, el modelo de, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿sigue siendo esa familia nuclear o ya incorporó esta noción de diversidad de familias, donde también se apunta a incorporar a esas familias que por ahí no tiene ese modelo, no siguen ese modelo? Bien, es muy buena la pregunta. En general, si uno mira las políticas sociales de Argentina, más allá de lo que fue la constitución del sistema de seguridad social en nuestro país, que viene de la mano del peronismo, o del primer peronismo, no ha tenido a la familia como sujeto destinatario. En los 90, los sujetos destinatarios de las políticas no eran la familia, sino en todo caso los sujetos individuales, el desocupado de la familia, o el niño que no podía acceder a la escuela, o que no tenía posibilidad de alimentarse por sus propios medios, ¿no? Desde ese lugar, coincido con vos que pensar desde los dispositivos de política social, si bien hemos mejorado muchísimo y hemos incorporado a las familias en la última década como sujeto destinatario, claramente la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social es un ejemplo, no solo de modificación integral del sistema de seguridad social en la Argentina, sino y fundamentalmente también de reconocer a las familias como destinatarias principales y no a los sujetos individuales o a sus integrantes como destinatario de las políticas sociales. También es cierto que todavía nos falta en términos de lo que se entiende como diversidad sexual. Todavía no están claramente estipuladas las condiciones de accesibilidad y de derecho dentro del plano general de la política social y de las políticas públicas para estas otras familias o identidades sexuales. Claro, también, y en cuanto a la información, por ahí hay familias en situaciones de vulnerabilidad social que por ahí parece ser que se encierra en una cultura por ahí, digamos, de indigencia o de falta de acceso a la información, que no conocen cómo acceder a programas sociales o de asistencia o de seguridad social, y, digamos, pero ¿cómo están estos sistemas de información al acceso a los programas sociales, sobre todo para las personas que están en situaciones de vulnerabilidad? ¿Hay acceso a la información o faltaría mejorar ese estado presente, digamos, en esos lugares? Bueno, en principio yo rechazo contundentemente que haya una cultura de la pobreza. Claramente no creo en que haya que responsabilizar a los sujetos que tienen necesidades en términos individuales de sus propias condiciones de exclusión social. Creo que lo que tenemos que pensar es en términos estructurales qué cuestiones están pasando que hacen que esos sujetos, de modo histórico, pero también en el contexto presente, sigan sin poder en el marco de sus condiciones de producción y reproducción de la vida cotidiana, ser partícipes activos de su propio proyecto de vida, ¿no? No hay cultura de la pobreza, eso lo sostienen determinados sectores que son claramente conservadores y que claramente tienden a criminalizar la pobreza. Por eso lo rechazo. Creo que hay que pensarlo en términos de esto, nuevamente estructurales y de sentidos de sociedad y de qué papel juega el Estado y los dispositivos y las políticas públicas que toma en contextos de capitalismo, como el que habitamos todos, ¿no?, en países capitalistas, para poder generar condiciones de accesibilidad, de inclusión y de derechos, que nunca son derechos. Hablar de igualdad en el capitalismo es, en realidad es una falacia, uno lo puede pensar como una expresión de sentido, pero nosotros vivimos en sociedades netamente desiguales, con lo cual la única posibilidad que tenemos es que el Estado, que no es cualquier Estado, es determinado Estado que piensa su papel interviniendo en la regulación del mercado, en las condiciones de redistribución social y que genera, por lo tanto, mejores condiciones de equidad, mayor accesibilidad para más personas, que nunca son todas tampoco, ¿no? Porque no es posible eso en estas sociedades. Bueno, muy interesante lo que decía Gisela Espaciú, que es una de las docentes que está editando la especialización en abordaje familiar integral. Es cierto que todavía falta acceso a la información de muchas familias. Por ahí personas que no tienen quizás la contención familiar suficiente, ¿no? Esto tiene que ver también con de cómo el Estado, digamos, o quizás hasta las mismas personas de forma individual también tenemos esta solidaridad para poder, digamos, brindar esa información, porque más adelante vamos a escuchar cómo continúa la entrevista y también algún caso, digamos, con el cual se relaciona con esto, digamos. El tema es cómo también accede a la información las personas que están en situación de vulnerabilidad social. Si bien es cierto que no se puede hablar de una cultura de la indigencia, obviamente falta el acceso, ¿no?, a la información, a cómo poder, o por ahí, digamos, los instrumentos que tienen que tener estas personas para poder luchar por sus derechos y ser parte de esta sociedad, ¿no? En definitiva, la inclusión. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con la entrevista. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, y vamos a seguir escuchando a Gisela Espaciú, decana de la Facultad de Humanidades, en este caso hablándonos sobre un hecho puntual, concreto, que significó una vulneración de derechos, un caso que se conoció en los medios de comunicación esta semana, de una veda que intentó ser, digamos, comercializada. En este caso, por ahí era bueno escuchar, digamos, las palabras de alguien que conoce el tema de los derechos y el trabajo social. Y bueno, vamos a escuchar qué opina sobre el tema por ahí de la vulneración de derechos, las familias en situaciones de vulnerabilidad social. Vamos a escuchar qué nos dice Gisela Espaciú al respecto. Bien. En principio, digamos, no está bien que los cuerpos sean parte de procesos de comercialización de ningún tipo. No obstante, esta aseveración generalizada, a la que uno rechaza la comercialización de cualquier venta, ¿no? Estamos pensando en la red de trata y demás, que uno claramente dice, no, esto no puede ser así, esto no está bien, esto violenta, se denuncia y hay mucho trabajo por hacer allí. En este caso en particular que vos estás mencionando, no, en principio no se puede, lo que tiende a hacer la sociedad, lo que tienden a hacer los medios, lo que tendemos a hacer todos, porque acá no hay que quedarse afuera, ¿no? Es en principio a criminalizar la pobreza y a culpabilizar a la mujer que se ve involucrada en este tipo de situaciones o de denuncias como la única responsable por ser madre natural y que debiera sí o sí querer, amar, proteger, criar a sus niños. Y acá hay muchísima tela por cortar y muchísimo para pensar, ¿no? Pero en principio de lo que se trata es de intentar de construir una mirada muy naturalizada respecto de las mujeres, respecto del papel de las madres, y sobre todo ponernos a pensar qué hace que una mujer llegue a esta situación de entregar a su niño y de entregarlo en esas condiciones. ¿Qué está pasando? Porque hay nunca hay una única causal, ¿no? Para pensar estos temas. Pero una puede ser que esa mujer, madre, esté sola, no tenga condiciones para poder hacerse cargo del niño y demás, lo cual no justificaría una venta, pero sí nos permite explicar de algún modo también las violencias múltiples a las que esa mujer se ve expuesta, que la hacen llegar a tener que pensar desesperadamente en otro tipo de cuestiones para que su niño esté en otras condiciones, ¿no? Y en cuanto al reconocimiento de derechos o el trabajo de la universidad, sobre todo de la Facultad de Humanidades, con el reconocimiento de derechos y sobre todo con las titulares de derecho, ¿no? Se trabajó con las titulares del programa Ellas Hacen, que significó una inclusión de estas titulares en la facultad, digamos, una carrera preuniversitaria. Esto, ¿cómo fue, digamos, la experiencia? Sí, dentro de varias de las acciones que la facultad y la gestión vienen encarando en términos de pensar las cuestiones de la accesibilidad y el derecho a la educación superior, la experiencia de articulación interinstitucional entre Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, programa Ya Hacen, es sumamente satisfactoria, y ya lo podemos decir en estos términos, porque las propias destinatarias de esta experiencia lo están marcando, lo están diciendo, lo están manifestando en estos términos. ¿De qué se trata esta experiencia? Se trata de que el programa Ellas Hacen tiene como una de las cuestiones inherentes a su funcionamiento la posibilidad de terminalidad de los estudios primarios o secundarios o algún tipo de oficio para las titulares o quienes perciben la prestación económica, monetaria de este programa, ¿no? Entonces, la apuesta fue, hablando con los referentes de ese momento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Marcelo Strasser y otros referentes, intentar apostar, y la Facultad de Humanidades dijo, acá estamos, a que estas mujeres o titulares de derecho puedan cursar, no puedan formarse, no solo en un oficio, que es legítimo y es genuino, pero sí decir, ¿por qué no? Y más bien, sí, y avancemos, cursen una carrera universitaria. Y eso fue lo que hicimos, firmar un convenio que tiene hoy a casi 300 mujeres en Posada y en El Dorado cursando una carrera de pregrado con opción a una licenciatura posteriormente de grado universitario, ¿no? Y eso las mismas mujeres lo plantean como esto, una cuestión de derecho, en términos de que muchas de ellas nunca se habían planteado la posibilidad del acceso a la educación universitaria. Por razones múltiples, porque hay autopercepciones de que esto no es para mí, de que esto es difícil, de que esto es para otro. Nosotros entendemos que la educación pública universitaria está hecha para cualquier persona que se anime a estudiar, y que además las instituciones deberíamos poder ir, y nos falta muchísimo todavía, generando las condiciones para que la accesibilidad permita garantizar los derechos de quienes durante muchos años no se plantearon esta posibilidad. Estamos hablando de mujeres, pero también estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de estudiantes guaraníes, por ejemplo, que están incorporándose al cursado en la Universidad Nacional de Misiones y que hace muchos años no estaban incorporados en nuestras aulas. Volviendo al tema de las políticas sociales, se habla en estos días de que hay beneficiarios de la ANSES que no residen en la provincia, que supuestamente estarían en Paraguay. Cuando ustedes por ahí participan de foros o de encuentros regionales, ¿se habla de algún tipo? Esto significaría que hay una asimetría a nivel de políticas sociales a nivel regional, ¿no? ¿Se habla de esto, de que faltarían por ahí políticas sociales, si bien uno no puede, digamos, meterse en las políticas sociales de otros países, ¿no? Pero se habla de algún tipo de asimetría, de que faltaría por ahí nivelar las políticas sociales a nivel Mercosur, ¿o no? A ver, esa puede ser una lectura. Lo que me parece que tenemos que pensar nosotros, por la ubicación geopolítica que tenemos como provincia, el tema de las fronteras, claro, y de las pertenencias múltiples y diversas de quienes por alguna casualidad pueden haber nacido en Paraguay, pero que, y aunque no tengan formalmente el registro como argentino, son familias argentinas, por decirlo de algún modo, integran nuestra vida en común, digamos, están en el territorio de Misiones y demás. Me parece que ese es un gran tema para discutir para adentro, ¿no? Se escuchan normalmente que de aquí vienen los paraguayos o que están cerca a usufructuar, y hay una connotación negativa en estas aseveraciones de sentido común de muchos ciudadanos misioneros, nuestro hospital público. Y además dicen, bueno, nos están quitando lo nuestro. Yo en principio, y no porque uno quiera imponer, pero sí me parece que eso hay que ponerlo en interpelación y en interrogación. Es cierto que nuestro país tiene una historia de política pública y de política social, de seguridad social, bastante más amplia, y que aún con todo lo que significó la lógica de los noventistas de vaciamiento de derechos, que vuelve a reinstalarse en los escenarios que estamos viviendo a partir de este año en nuestro país, no ha logrado, por suerte, tumbar derechos históricos como la seguridad social, el hospital público, la educación, la salud pública, la educación pública y demás. Y en eso Paraguay está es distinto, ¿no? Pero creo que tenemos que volver a pensar por qué no podemos atender y compartir en el marco de las fronteras con estos ciudadanos que, vuelvo a decir, no necesariamente vienen y se van, sino que en muchos casos son parte de las propias familias que configuran nuestra realidad local. Claro. Y en ese sentido, de las políticas sociales, ¿se habla de políticas universalistas o de derechos o de políticas focalizadas? Hablaba con personas que me decían que todavía no está clara, digamos, cuál es la política del Estado Nacional en este momento, hacia dónde vamos a ir. ¿Hay algún indicio de cuál sería, digamos, la política social del Estado? En realidad yo creo que sí hay indicios, digamos, que hay indicios más bien hacia un vaciamiento a través de derechos que a una consolidación de derechos. Si bien es cierto que circulamos recién el primer año de esta gestión, hay varios indicadores que tienden a pensar que esto va hacia un lugar y no hacia otro, ¿no? Y creo que nos tiene que advertir a todos los ciudadanos, nos tiene que ponernos alerta, porque los derechos conquistados, más allá de cualquier gobierno, se defienden desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde los movimientos, y diciendo no a cualquier tipo de ajuste que involucre la vida de muchos ciudadanos, y sobre todo de aquellos que están peor que lo que podemos estar alguno de nosotros, ¿no? Bueno, así escuchamos la segunda parte de la entrevista a Gisela Espacio, decana de la Facultad de Humanidades y docente de la especialización en abordaje familiar integral, comentándonos acerca de cómo se vienen las políticas sociales. Si bien es cierto que todavía no hay indicios claros por ahí de programas, nuevas políticas públicas o programas sociales, si uno ingresa en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por ejemplo, por poner un ejemplo, todavía no se observan programas sociales nuevos que impliquen, digamos, la asistencia o la llegada a amplio sector de la población de la República Argentina. Así que, si bien es cierto que se sigue, digamos, hablando de políticas sociales, todavía son las que se iniciaron en la década pasada, ¿no? En el gobierno anterior, digamos. Sin embargo, lo que afirma Gisela Espacio es que todos los indicios dan, digamos, que volvemos al ajuste de los programas sociales y que no se observan mejoras en este sentido. Así que esta es la visión, digamos, y lo que nos habló Gisela Espacio, tanto de la cuestión académica como también de cómo se está viendo, ¿no? La asistencia del Estado, la presencia del Estado, el tema de los derechos sociales y también la cuestión familiar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mi amor, que te fluye en la piel, te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Un huracán y un la desesperación, pero todo tiene alivio menos el decir adiós. Y si te vas así, yo moriré y te amarras a tu piano y te vas a la mar y te quieres escapar y te quieres. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, y en esta segunda parte del programa quería compartir con ustedes algunas frases de un argentino muy reconocido en el mundo que se llama Bernardo Klisver, que si investigamos un poquito toda su trayectoria, bueno, podemos encontrar una trayectoria bastante larga. Es economista, sociólogo, contador público, profesor, escritor, consultor y asesor argentino. Tiene como cinco doctorados, es reconocido a nivel mundial, trabaja con las organizaciones más importantes a nivel mundial, como ser la ONU, la OMS, la UNESCO, la UNICEF, la OEA, la FAO, etcétera. Estuvo en Posadas la semana pasada brindando una conferencia, en realidad también siendo parte de un programa de responsabilidad social en el turismo, en el cual vino a disertar acá en Posadas. Bueno, hablando un poquito, también está muy preocupado por el tema del medio ambiente, pero una de las cosas que más me impactó, digamos, es cómo hablaba sobre el Papa Francisco, ¿no?, que es una persona del catolicismo. Sin embargo, este señor Bernardo Klisver usaba el kipá, que es un atuendo típico de las personas con ascendencia judía, ¿no? Y eso también me hablaba de cómo, digamos, por ahí esta persona deja de lado las cuestiones religiosas, políticas, y trata de establecer acciones concretas en diversos territorios. Y hablaba sobre todo de un programa del Papa Francisco que se llama Escuelas Ocurrentes, que tiene un trabajo territorial en Brasil, en las favelas de Brasil, y hablaba de que lo que se hizo en esos lugares fue trabajar con niños y adolescentes, sobre todo para tratar de minimizar la problemática de la violencia social que había en las aulas, en las escuelas, ¿no? Y cómo a través de la apertura por ahí de las escuelas, en los fines de semana, a través de diversas actividades culturales, de integración, de compartir tanto la comida como otras actividades sociales, culturales, y también educativas extracurriculares, se logró bajar los índices de violencia. Y es importante escuchar a este señor que tiene diversos números, sobre todo con el tema de la pobreza a nivel latinoamericano, ¿no? Que por ahí, relacionando esto con lo que decíamos con la entrevista con Gisela Espacio, del tema de por ahí las cuestiones de agenda, que hoy se está hablando sobre el tema, por ejemplo, de la asistencia social de personas que vienen de Paraguay a por ahí a cobrar, digamos, beneficios del ANSES. Si tenemos en cuenta lo que era el Mercosur, lo que se plantea el Mercosur, vemos que quizás deberíamos hablarlo con economistas, ¿no? Pero el nombre del Mercosur significa Mercado del Cono Sur, o sea que se prioriza o se tiene más en cuenta lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? Mercado común del Cono Sur. Sin embargo, hay todo un movimiento cultural que trata de establecer vínculos, sabemos los vínculos existentes que entre Paraguay y Argentina y los países que integran este Mercosur, que en realidad no solamente es un mercado, sino que tiene mucho de cuestión cultural, ¿no? De que por ahí todavía no se trabaja tanto, y menos la cuestión de las políticas sociales, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista de la conferencia que brindó Bernardo Klisbar, hablándonos acerca de la pobreza y de cuáles son los números que se conocen, y también la necesidad de cuidar el medio ambiente. Así que vamos a escuchar a Bernardo Klisbar. Quiero reflexionar con ustedes exclusivamente sobre el tema de competencia de este ministerio, es el tema social. Para mí el Ministerio de Desarrollo Social, tengo asesorando hace muchos años, y más de 30 países, son la avanzada, el lugar de, donde se está librando la batalla de fondo. De hecho, un fracaso o logros en ministerios significan vidas concretas que son dignificadas, mejoradas o destruidas. Yo empecé mi primera carrera, fue la de doctor en ciencias administrativas, ¿sí? Estaba asesorando organizaciones, pero sentí una necesidad interior total de ver cómo conectaba todos esos saberes con la pobreza, porque quería estar cerca de donde realmente está el sufrimiento de la gente. Y ahí armamos una disciplina que se llama la gerencia social, que trata de aplicar hoy lo que llamo una interciencia, ¿no? La administración, la ciencia portable, las ciencias gerenciales en general, pero muchas otras miradas también, antropológica, económica, cultural, demográfica, etc., a lo social, para tratar de mejorar la potencia de todo lo que hacemos en lo social. Los ministerios de desarrollo social están en la línea de fuego. La mayor parte de la sociedad es hoy, desde ya en América Latina, donde tenemos actualmente 30% de pobres, la cifra de pobreza ha subido en los últimos 3 años en América Latina y ha sufrido también la cifra de pobreza extrema, pasó del 12%, y perspectivas incierto, la social, porque el mundo globalizado en el que vivimos, con todos los acontecimientos que están sucediendo, las Naciones Unidas estima que en América Latina hay cerca de 200 millones de pobres actualmente, pero hay otros 220 millones de personas, estimado oficial del PNUD, que son vulnerables. Se suman pobres más vulnerables. Vulnerables quiere decir que salieron recientemente de la pobreza, en los últimos años, en las últimas décadas, y que si las cosas no van como corresponde, pueden volver a caer. Puede haber lo que los médicos, ¿verdad?, dicen que es una recaída, puede ser mucho peor, dicen, porque eso no se enmienda con ninguna facilidad después. Entonces hay un porcentaje de situación vulnerable en América Latina. Se suman cercana al 60% de toda la población de la vulnerable y en pobreza, ¿no? Dentro de la pobreza, incluyendo la pobreza extrema. Así que el tema de la pobreza, yo no conozco si hay otro tema más importante, salvo este de la preservación del planeta A, que es lo único que tenemos. Bueno, así escuchamos la primera parte de la conferencia que brindó Bernardo Klisberg acá en Posadas, y es muy importante, o sea, afirmando lo que por ahí escuchamos siempre, ¿no? De la pobreza a nivel latinoamericano, cerca del 60% están en situaciones de vulnerabilidad social, dice Bernardo Klisberg, que por ahí no significa que están en pobreza, sino que pueden llegar a volver, digamos, a caer en esa pobreza. Pero hay que tener en cuenta que cuando habla de pobreza no se refiere solamente a la cuestión económica, sino que también lo relaciona con las políticas sociales del Estado, que vamos a escuchar ahora en la segunda parte, pero eso vamos a escuchar después de una pequeña pausa musical. Te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tomaste el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tomaste el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Con tus mentiras me hiciste mierda, y tengo esta herida que sangra y no cierra, y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada, sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Funciona, suéltalo. Libérate y perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo. Bahía Blanca, La Plata o Morón. Yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Bueno, seguimos en el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Estuvimos escuchando una primera parte de la conferencia de Bernardo Klisberg, que es reconocido, un argentino muy reconocido a nivel mundial, asesora a diversos organismos, tanto la ONU, la UNICEF, la OEA, la OMS, en diversos temas, no solo lo que tiene que ver con las políticas sociales, sino también en cuestión económica. Y en ese sentido estuvo en Misiones hablando sobre el tema de la responsabilidad social empresaria. Él dice que no, que no solamente hay que pedirle, digamos, al Estado que trabaje la cuestión social, de las políticas sociales, sino también la economía tiene que tener un valor ético, dice, moral, apuntar, digamos, a lo social, y en este sentido también no dañar el medio ambiente, sino tratar de conservar, tratar de que este bien natural que tenemos en Misiones, sobre todo, tienda, digamos, a contribuir a un desarrollo equitativo y de igualdad. Obviamente esto no es fácil de conseguir, y en este tipo de sociedades, como hablaba Gisela Espacio hoy, digamos, tratar de lograr eso es un poco utópico, quizás bastante utópico, pero bueno, la idea es ir apuntar hacia esa igualdad. Sin embargo, lo que dice Bernardo Klisver es que hay bastante desigualdad, y que esa desigualdad de acceso a los programas sociales, justamente lo que decía en la conferencia, y que no vamos a escuchar en la entrevista, pero lo que decía él es que generalmente cuando se lanza un programa social a nivel estatal, generalmente quienes más tienen acceso a ese programa social son las personas de clase media, son los empleados estatales, son las personas que tienen, digamos, contacto con esa información, con ese nuevo programa social, y son las personas que por ahí pueden o que son capaces de llenar un formulario, decía él. Sin embargo, las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, situaciones de indigencia, que no tienen acceso a la información, obviamente va a ser difícil que llegue esa información como debe ser. Esta también es otra cuestión que siempre se critica a los programas sociales, que por ahí pueden asistir económicamente, pueden tratar de solucionar problemas, pero llegar con ese complemento de comunicación, con ese complemento didáctico o educativo quizás que tienen casi todos los programas sociales, que por ahí cuesta llegar con eso, o quizás sea un déficit de estos programas sociales. Pero vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, de la conferencia que brindó Bernardo Klisver, más que nada hablándonos de las políticas sociales, de la importancia de las políticas sociales, y más que lo económico, lo primero a que deben apuntar los estados, dice él, es a tener políticas sociales fuertes, y nombra algunos casos de países que tuvieron éxito, más que nada, digamos, primero, digamos, fortaleciendo su política social, y luego apuntando, digamos, a lo económico. Así que vamos a escuchar la segunda parte de la conferencia. En primer lugar, voy a tratar de trazar un escenario sobre hacia dónde va el mundo en lo social, particularmente, que es clave, porque la Unión se trata de mostrar, alegar que lo social es el origen de lo económico, a la inversa de lo que usualmente se plantea. Los países con mejores políticas sociales y con mayores logros en lo social han fundado en eso un crecimiento económico sostenible. No es el caso de Finlandia, por ejemplo, que ningún recurso natural de ningún tipo ha aportado exclusivamente a la calidad educativa de su gente y a la investigación y al desarrollo, y ha generado una economía potente. Y son los casos similares, pero con otras características, de Noruega, Suecia, Dinamarca, todo un grupo de países que apostó totalmente a lo social. Es decir, a mejorar permanentemente la situación y las oportunidades de su gente. Y que ese fue el motor, tener gente con esta calidad, ha sido el motor de sus logros en muchos otros terrenos. Interna en usted la tabla de Naciones Unidas que quieran para encontrar siempre los 10 primeros puestos a los 4 países nórdicos. Noruega es el líder indiscutido desde que existe el indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas, creado en 1990. Fue creado por dos personalidades hindúes, una de las cuales escribió un libro y tenemos una permanente con la parte de hacer. Desde que existe el indicador de desarrollo humano de las Naciones Unidas, Noruega es el número uno en el mundo, de los 200 países que son catalogados, ranqueados con ese indicador. pero también los nórdicos están entre los 10 primeros puestos en el equilibrio ambiental. Y en mortalidad materna y mortalidad infantil, casi la han erradicado de los índices más mínimos. También están entre los 10 primeros puestos siempre en la tabla de transparencia internacional. Transparencia y eliminación de la corrupción. Y también están en los 10 primeros puestos en la más baja delictualidad del planeta. Son los países más seguros y es muy difícil encontrar un policía en las ciudades, porque la delictualidad es ínfima. Lo social en esos países es lo principal. Apuesta a lo social. Y les empecé mencionando estos países porque lo que viene es muy preocupante. Se les quería especialmente subrayar que se pueden construir sociedades avanzadas. Noruega tiene petróleo, pero Finlandia no tiene absolutamente nada. Y además, eso de que Noruega tenga petróleo, no basta tener petróleo para ser una sociedad socialmente avanzada. Arabia Saudita tiene mucho más petróleo que Noruega. Causa de mortalidad infantil, de mortalidad materna son altísimas y la discriminación hacia la mujer es absoluta. Entonces hay todo un tema de sabiduría social, construcción de una sociedad que no nos lleva a pensar que hay que copiarlas, sí que hay que estudiarlas. Y por algo no son estudiantes. Bueno, así escuchábamos a la segunda parte de la conferencia de Bernardo Klisbar hablando sobre las políticas sociales, la importancia de estas políticas sociales. No solamente apunta al Estado, sino en su última visita a Posadas hablaba también de la necesidad de que las empresas apunten, digamos, a, más que nada a fortalecer la familia, dice él. No solamente darle mejores posibilidades por ahí a los hombres, digamos a los empleados masculinos, sino también darle iguales condiciones, derechos a las mujeres, sobre todo que también son, digamos, la fuerza de trabajo que tienen las empresas privadas. También apunta a las organizaciones no gubernamentales. Dice la fuerza de la sociedad civil es muy importante tratar, digamos, de esa igualdad, de ese acceso a la información, de luchar por los derechos de las personas. Y en este sentido, sabemos lo que es Misiones, hay muchas organizaciones no gubernamentales, hay muchas cooperativas que también tienen un trabajo en el territorio, también hay fundaciones, obviamente, y esto posibilita que las organizaciones no gubernamentales estén insertos en esta lucha por los derechos de las personas. Quería justamente compartir, digamos, con la audiencia esta conferencia, que brindó fragmentos de esta conferencia, porque nos da un panorama no solamente de lo social, cómo estamos en cuestión de pobreza a nivel de América Latina, porque muchas veces no tenemos esta visión más amplia, digamos, siempre. Pero cuando tenemos también por otro lado la cuestión de la agenda mediática de los medios de comunicación, cuando se habla de, por ejemplo, lo que pasó con ANSES, de que hay personas del Paraguay que están cobrando algunos beneficios del dinero de los contribuyentes de los argentinos, bueno, nos abre la pregunta, ¿no? De cómo por ahí, y la cuestión de las fronteras, lo que decía Gisela Pasivo, son por ahí de indagar de cómo se dio esto. Y también la cuestión del Mercosur, de cómo se avanza no solamente en cuestión económica, sino también a nivel de políticas sociales. Quizás una de las deudas pendientes que tienen los estados. Pero a esa deuda de los estados también las organizaciones sociales que tienen, digamos, un trabajo en el territorio, tienen la posibilidad de incidir, tienen la posibilidad de, y en este caso también la universidad, obviamente, estos son temas que se suelen tratar en los seminarios, quizás no a fondo porque no tiene que ver quizás exclusivamente con el currículum de una especialización en la familiar o de la maestría en políticas sociales, pero de igual modo tenemos la posibilidad de indagar y de investigar en un trabajo final o en alguna tesis al respecto, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos, agradecemos a quienes siempre colaboran con algún dato, con alguna sugerencia. Hay muchas personas que se ponen en contacto, no solamente con las docentes, que son las responsables de este programa, sino también con quien les habla, Néstor Fabián Veira. Bueno, también me faltó comentarles que se abrió una página web para la especialización en abordaje familiar integral. La página se llama especializacionunan.wis.com/abordaje familiar. Por ahí, para los que estudian esta carrera, pueden ingresar a la página para recibir información al respecto. Bueno, de mi parte, muchas gracias y será hasta el próximo martes.